aunque estés muy lejos de mí, no habrá nada ni nadie que pueda hacer olvidar esos besos, las promesas de ayer. Aunque estés con un nuevo amor, estoy seguro que nadie podrá borrar de tu piel mis caricias, esas noches de amor, porque yo soy el dueño del corazón, porque yo soy en quien piensas cada noche, porque yo soy el dueño de tus besos, al que esperas ver cada amanecer. ¿Para qué mentir si todavía me ama como yo a ti? Porque yo sé que aunque trates de olvidarme, mi recuerdo irá contigo hasta el final. No sufras más, deja el orgullo atrás, volvamos a empezar. Porque yo soy el dueño de tu corazón, porque yo soy en quien piensas cada noche, porque yo soy el dueño de tus besos, que esperas ver cada amanecer. ¿Para qué mentir si todavía me amas como yo a ti? Porque yo sé que aunque trates de olvidarme, mi recuerdo irá hasta el final. Ya no sufras más y deja ese orgullo atrás, volvamos a empezar. Ya no sufras más y deja ese orgullo atrás.